El camino cansado se detiene entre los árboles. El sol es una mirada. El viento, una cuerda atada entre los horizontes que en su silbante vibrar habla, canta. La nube, un algodón que por arriba pasa. Voy a sentarme en esta piedra, me digo, que aquí el tiempo parece descansar en su eterna calma.